déjame llorar, déjame llorar, solito, déjame llorar, déjame llorar, morena, déjame llorar, solito. Que tengo alguna pena, porque lloro por capricho, que tengo alguna pena, porque lloro por capricho. Déjame llorar, morena, déjame llorar, déjenme llorar, mujeres. Que tengo alguna pena o alguna cosa me duele, que tengo alguna pena o alguna cosa me duele. Tengo alguna pena, porque lloro por capricho.